touches my heart. And there we are, swearing to love forever and promising never to part. What moments divine, oh, what rapture serene. Came along to disperse the joys we had tasted. And now when I hear people curse the chance that was wasted, I know but too well. Una de las composiciones clásicas del señor Cole Porter, quien en un día como hoy, un 9 de junio, pero de 1891, nació en Indiana. Al menos su abuelo nació en Indiana. El abuelo de Cole Porter, el señor Sam Porter, se casó con la que después fue abuela de Cole, la señora Kate Cole. Y Cole Porter cogió como nombre profesional el apellido de su madre y el apellido de su abuela y de su abuelo, Cole Porter. El abuelo de Cole Porter era un señor de nombre... Bueno, perdón, me estoy confundiendo. Kate Cole y Sam Porter eran los padres de Cole Porter, de ahí que él tomó entonces el apellido de su madre y el de su padre. El abuelo, el padre de Kate, Mr. James Omer, lo conocía además como J.O., James Orr. Era un hombre de mucho peso social y económico en la comunidad donde ellos nacían, donde ellos vivían, en Indiana. Cole Porter comenzó a tocar el piano y el violín a los seis años. Pero pronto, a pesar de que eran muy buenos los dos instrumentos, dejó el violín y se concentró en el piano. En sus años formativos de estudio, tocaba de forma regular 2 horas por día. 2 horas por día. Pronto empezó a componer. Pronto empezó a componer. De todas formas, hijo de una buena familia, lo envían a Yale, una universidad de tanto prestigio. Y Cole Porter, tampoco les voy a contar toda la vida de él, crece en un ambiente exquisito, de dinero, sofisticado. Y en su música se refleja perfectamente este estilo de vida. Un hombre viajaba mucho, obviamente, hacía cruceros por el mundo, venía a Europa. Y dinero no faltaba, clase tampoco, sofisticación tampoco, y talento menos, le sobraba. Él empezó a componer música para obras musicales de Broadway, que posteriormente, algunas de ellas pasaron al cine. Y justamente de aquellas obras de Broadway y después películas que se hicieron en Hollywood, de allí han nacido la mayor parte de los estándares de jazz que al día de hoy todavía siguen cantando. Conocidísimas cantantes o cantantes, masculinos o femeninas, o también instrumentalistas. Sí, se siguen interpretando los temas de Cole Porter. Son de una calidad realmente increíble para que se hayan mantenido a lo largo de los años con diferentes arreglos de acuerdo a las épocas. Pues es por algo, hay calidad. Diana Krall, Just One of Those Things. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fast flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear Annie Man. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye. Diana Krall, cantante y pianista canadiense, nos ha interpretado este otro tema clásico del señor Cole Porter, One of Those Things. Estas canciones, estos temas que les estoy haciendo escuchar ahora, son parte de la banda sonora de una película que yo creo que les gustaría si la vieron, especialmente si les gusta la música y les gusta la música de Cole Porter. La película lleva por título The Lovely, que también es el tema de el título de una canción. Y en esta banda sonora hay una serie de cantantes, instrumentistas que ponen su voz a la banda sonora. La primera composición que escuchamos, aquel Begin the Begin, la voz era de Sheryl Crow. Ahora es una que no es jazzista, pero sí lo es Diana Krall. Y ahora vamos a escuchar otro tema de esta banda sonora, que de momento son voces femeninas, ya que habitualmente comenzamos el programa con voces femeninas. Ya lo saben, si son seguidoras o seguidores del programa, lo sabrán. Vivian Green, Love for Sale. Noctámbulas, buenas tardes. And the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belong to a lonesome car. I open shut. The moon so long has been gazing down on the wayward ways of this wayward town that her smile becomes a smirk. Or for Sale, Vivian Green, de la banda sonora de la película The Lovely, una película biográfica, muy bien hecha, muy bien ambientada, grandes actores y la música de principio a fin, Cole Porter. Bueno, ahora por fin tengo la información bien, porque antes se ve que tenemos la conexión un poco lenta y no tenía la página donde está la información de Cole Porter clara, y se iba y venía, la tenía abierta, después se apagó. Entonces, ¿cuál era su nombre verdadero? Cole Albert Porter. Nació en Perú, Indiana, 9 de junio de 1891, y murió en Santa Mónica, California. Letrista y compositor estadounidense. Se escribió más de 1000 canciones, muchas de ellas consideradas clásicas. Lo que les comentaba antes, fundamentalmente para comedias musicales, operetas y películas musicales. Les decía, la familia de Cole Porter era una familia bastante acomodada, eso que el abuelo comenzó de nada, tenía una zapatería y a partir de ahí fue construyendo su imperio. Mr. James Omar, J-O, como le decían, un riquísimo comerciante de California, con una fortuna estimada, ojo, estamos hablando a finales de 1800, de 17 millones de dólares. Poseía grandes extensiones de terrenos ricos en madera, carbón y petróleo, y ejercía, obviamente, digamos, en el sentido negativo de la expresión, una gran y férrea influencia sobre la familia. Bueno, eso es el abuelo del señor Cole Porter. Bueno, ¿qué más hizo? La universidad, ya les dije, fue a Yale, donde inició sus estudios en 1909. El abuelo de Porter quería que este se hiciera abogado y se pusiera al frente de sus negocios. Y con esa carrera en mente, accedió primero a la Academia Worcester y a la Universidad de Yale. Digamos que sus cualidades musicales se impusieron por encima de los deseos de su abuelo, lo cual se agradece muchísimo, ya que Cole Porter nos dejó un legado absolutamente maravilloso. Canciones que al día de hoy, siguen siendo actuales por su letra, por su música y por, al ser canciones tan bien escritas, pues están afectadas a que los arreglos. El otro día, ¿con quién lo comentaba aquí? Creo que fue aquí en el estudio, con uno de nuestros invitados. Que si una canción está bien escrita de principio a fin, pues es mucho más fácil hacer arreglos en cualquier tipo de estilo musical. Y eso me parece que es lo que ocurre con las canciones del señor Cole Porter. Una preciosa balada en la voz de la señora Natalie Cole. Every time we say goodbye. Must be in the know. love me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. To sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Y este tema interpretado por Natalie Cole, Every Time We Say Goodbye. Noctámbulas, noctámbulas, buena tarde, buena nit, en Valparaíso, en Granada, Andalucía, porque uno de los días, concretamente el miércoles, nos escuchan, no, el sábado, nos escuchan de madrugada a las 3. Y en Torelló, allí nos escuchan los días sábados, a partir de las 21 horas, 2 horas de jazz, blues y rhythm and blues. Y los lunes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Y como, claro, el señor Cole Porcha disponía de todo el dinero del mundo por su abuelo millonario, pues después de estudiar en Yale, accedió a la Facultad de Derecho en Harvard. Se fue de Yale a Harvard en 1913, donde permaneció un año, donde posteriormente decidió concentrarse en la música y se fue a la Escuela de Música de Harvard. Y de ahí es donde comienza toda la historia de este hombre, que nació un día como hoy, un 9 de junio de 1891, en Perú, Estados Unidos. Dirán, ¿pero qué tiene que ver Perú con Estados Unidos? Pues es una ciudad en Indiana. Nombre real, Cole Albert Porter. Un tema más de esta primera parte que la hemos comenzado con voz femenina, como es habitual, haciendo un recuerdo del señor Cole Porter. Si tuviéramos que hacer un programa sobre él, necesitaríamos como mínimo dos o tres programas de dos horas para anécdotas y canciones y más canciones y más canciones. Pero con esto, por hoy tenemos suficiente. Les recuerdo, lo que hemos escuchado hasta ahora forma parte de la banda sonora de la película The Lovely, una película que realmente se las aconsejo, primero si les gustan las películas musicales y segundo si les gusta el señor Cole Porter. Nos vamos a salir ahora de la banda sonora y nos vamos a un excelente cantante, uno de esos cantantes, esos crooners que al lado de Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. formaban, pues, digamos, la élite. Hay más, ¿eh? A ellos les precede Bing Crosby. Y hay muchos más. Mel Torme, por ejemplo, otra gran referencia para los cantantes de jazz. Me refiero ahora a Tony Bennett, de un álbum donde Tony, acompañado por el trío del pianista Ralph Sharon, rinde homenaje a aquellas canciones, digamos, emblemáticas de Frank Sinatra. Tony Bennett versiona esas canciones emblemáticas de Frank Sinatra. Y entre aquellas que Frank interpretó muchísimas canciones de Cole Porter, igual que Tony, aquí nos va a interpretar una de aquellas canciones clásicas y de tal vez de las más hermosas del repertorio de Sinatra, de Tony Bennett, y canción que salió de la pluma de Cole Porter. Night and Day. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick-tick-tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when a summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you. Sun, whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Spend my life making love to you day and night, night and day, day and night. Night and day, day and night, night and day, day and night, day and night, day and night, night and day, night and day, day and night. El señor Tony Bennett, tema original de Cole Porter. Y para terminar ya, para terminar esta poquito más de media hora dedicada a Cole Porter, vamos a escuchar al mismo Cole Porter, su voz, el original, el auténtico, the one and only. You are the top. You are the top. Cole Porter, de la banda sonora de la película Dear Lovely. I'm so pathetic that I always have found it best, instead of getting them off my chest, to let them rest unexpressed. I hate parading my serenading, as I'll probably miss a ball. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top, you're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a Bendel bonnet, a Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse. You're the Nile, you're the Tower of Pisa, you're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're Mahatma Gandhi. You're the top. You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery, your Garbo's salary, your cellophane. You're sublime, you're a turkey dinner, you're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that's fated soon to pop, but if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top, you're an arrow collar, you're the top. You're a Coolidge scholar. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're an O'Neill drama. You're Whistler's mama. You're Camembert. You're repose. You're Inferno's Dante. You're the nose on the great Durante. I'm just in the way, as the French would say, de trop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're a Waldorf salad. You're the top. You're a Berlin ballad. You're the baby grand of a lady and a gent. You're an old Dutch master. You're Mrs. Astor. You're Pepsodent. You're romance, you're the steps of Russia, you're the pan on a Roxy Usher. I'm a lazy lout that's just about to stop, but if, baby, I'm the bottom, you're the top. Cole Porter, su voz, y este tema, You Are the Top. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Bueno, después de Cole Porter continuamos. Otro músico y destacado músico, pianista y compositor, Kenneth Barron, más conocido como Kenny Barron, nació el 9 de junio de 1943 en Filadelfia, Pensilvania. Kenny comienza a dar lecciones de piano muy, muy joven, no tan joven como Cole Porter, comienza a los 12, y en 1957, con 14 años, logra su primera participación en una orquesta. Tras un breve paso por las formaciones de Philly Joe Jones y Joseph Latif, en 1960 se instala en Nueva York, donde trabaja con Ted Carson y luego con James Moody, Lee Morgan y Lou Donaldson, años 1961. Si después de sacar esa parte de formación y en Nueva York, va a tope, porque con los músicos que les he nombrado eran todos músicos de primera categoría, y si en ese momento no lo eran, estaban a punto de dar el paso. Al año siguiente, es decir, 1962, toca con Ray Haynes, batería, antes de reemplazar, por recomendación de James Moody, a Lalo Schifrin, este compositor, arreglista y pianista argentino, en el quinteto de Dizzy Gillespie, donde se da a conocer, y grupo que abandona en 1966 para tocar con Freddie Hubbard y Stanley Turrentine. Qué carrerón, ¿verdad? En 1970 se incorpora al cuarteto de Joseph Latif, trabaja luego con Milt Jackson, Jimmy Heath, Stan Getz entre los años 74 y 75, y posteriormente inicia una duradera colaboración con el bajista Ron Carter desde el año 76 y al 80. Lo dejamos ahí. Después le sigo escuchando, le sigo contando un poco más de anécdota. Kenny Barron, un día como hoy, nació, 9 de junio, 1943, Filadelfia, Pensilvania. Sin realmente considerar en tiempos cronológicos lo que les voy a hacer escuchar, tengo aquí en mi mano un disco del sello Enya. Bueno, lo reeditó Enya. Y es una grabación hecha por el grandísimo Rudy Van Gelder en el año 1986. No sé, sí que lo hizo posiblemente para el sello Enya directamente. No es una reedición. Febrero 17, 1986, en los estudios de el señor Van Gelder, Englewood Cliffs, New Jersey. Le acompañan a Kenny Barron, que él está al piano, Wallace Rooney a la trompeta, John Stubblefield al saxo tenor, Cecil McBee al contrabajo y Victor Lewis a la batería. Todos músicos de primerísimo nivel. Y vamos a entrar directamente a escuchar el tema, un original de Kenny Barron, que da título a este disco. What If, Kenny Barron. Thank you. What If, composición original de Kenny Barron, de su álbum del mismo título, grabado en el año 1986, febrero 17, en los estudios del señor Rudy Van Gelder. La formación, Kenny Barron al piano, Wallace Rooney la trompeta, John Stubblefield al saxo tenor, Cecil McPhee al contrabajo y Victor Lewis a la batería. De ese disco vamos a escuchar ahora una composición original de Cecil McPhee, el contrabajista del grupo, y en esta oportunidad la grabación se hizo con formato de trío. Al piano Kenny Barron, al contrabajo Cecil McPhee y a la batería el señor Victor Lewis. El tema Close to You Alone. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Close to You Alone, composición de el bajista Cecil McBee, y que tiene como compañero de sección rítmica a Victor Lewis y al piano Kenny Barron, del álbum What If. Otro tema que vamos a escuchar ahora a piano solo, decir el señor Kenny Barron, a quien estamos recordando en el día de su cumpleaños. Nació el 9 de junio del 43 en Filadelfia, Pensilvania. Será una composición la que escucharemos ahora, original de Thelonious Monk, un pianista que obviamente es una referencia especialmente para los pianistas de aquella generación, al tenerlo muchísimo más cerca, pero sigue siendo hasta el día de hoy una referencia para los pianistas. Lo que ocurre es que a partir de digamos las últimas dos décadas, obviamente han ido saliendo otros pianistas que también han marcado un antes y un después de la aportación que estos pianistas hicieron a la música. Thelonious Monk, yo creo que está por encima de todo, gran influencia de los pianistas. Twinkle Tinkle, Thelonious Monk, al piano Kenny Barron. Thank you. Kenny Barron, en una pieza original del señor Thelonious Monk, Twinkle Tinkle, del álbum What If, grabado el año 1986, el señor Kenny Barron. Esto es Contrabanda FM, emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Una emisora autogestionada, autofinanciada por sus socias y socios, que son en su mayoría, aparte de socios colaboradores o socias colaboradores, todas las personas que hacen programas en Contrabanda FM. Y estamos en sintonía con radios hermanas como la Radioneta en Valparaíso, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl en el puerto de Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana, la Radioneta Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, 107.1, Radio Almaina. Y la web, radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas y noctámbulos, buena tarde. Bonanit en Torelló, Radio Arc. Torelló, 103.5. Y la web www.arrc.cat. En Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas y noctámbulos de Torelló. Buenas noches. En Barcelona, en estrictísimo directo, los lunes de 4 a 6. No os olvido. Y después de escuchar ese tema de Thelonious Monk, hecho el comentario de que Thelonious es una de las máximas influencias dentro del piano jazz y posiblemente una de las mayores influencias en Kenny Barron, le llevó en el año 1981, junto al saxofonista Charlie Rose, fundar el grupo Esfera. Como se conocía a Thelonious Monk, Thelonious Sphere Monk. El grupo se funda, ya les digo, con Kenny Barron al piano, el señor Charlie Rose al saxo, Buster Williams al contrabajo, y un hombre que venía de la formación de Thelonious Monk, al igual que Charlie Rose, el batería Ben Reilly. Esa es la formación original del grupo Sphere, se las repito. Kenny Barron al piano, Charlie Rose al saxo, Buster Williams al contrabajo y Ben Reilly a la batería. El hombre que ya no tenemos, o al menos en la fecha de esta grabación, que ya no estaba en el grupo porque falleció el saxofonista Charlie Rose, pasa a ser reemplazado por el saxo alto y soprano Gary Bartz. El resto de la formación sigue siendo exactamente igual: Kenny Barron piano, Gary Bartz al alto y al soprano, Ben Reilly a la batería y Buster Williams al contrabajo. Y tenemos aquí un álbum que es del año 1998, al menos dice aquí que está editado por Polygram el año 98. Ya veremos la fecha de grabación, si es que está por ahí. Y le voy a hacer escuchar en primer lugar la versión que hace el grupo Sphere de un original de Thelonious Monk. Título We See. Noctámbulos, buena tarde. original de Thelonious Monk por el grupo Sphere, un grupo que nació justamente bajo la inspiración y la influencia de Thelonious Sphere Monk. El grupo ahora, con la ausencia de Charlie Rose, que fue uno de los fundadores, el grupo Sphere lo forman en este disco Kenny Barron al piano, Gary Bartz al saxo alto y al soprano, Ben Reilly a la batería, Buster Williams a el contrabajo. El disco se grabó en los Acoustic Recording Studios en Brooklyn el 4 de octubre de 1997, y el disco posteriormente se editó al año siguiente, 1998. Kenny Barron, un hombre que con sus propias grabaciones, donde él aparece como líder, ha recibido nueve nominaciones a los premios Grammy, incluso con un disco a dúo con el contrabajista Charlie Hayden, Night and the City. Kenny Barron, el grupo Sphere. Ahora escucharemos una composición original de Gary Bartz, Uncle Bubba, Noctambulas, buenas tardes. Thank you. El tema original de señor Gary Bartz, Uncle Bubba, el grupo Sphere. Y ahora escucharemos una composición original de el señor Kenny Barron, de este álbum Sphere. Twilight es el número 6 de este disco. Disco que incluye 7 composiciones, una de Thelonious Monk, 2 de Billy Strayhorn, de Gary Bartz, de Kenny Barron, y una de Hammerstein y Richard Rodgers. Pero la que escucharemos ahora es la original, la única que hay de Kenny Barron en este disco. Twilight, Noctambulas, Noctambuls, Buona Tarda, Buona Nit, o Buen Día, donde quiera que nos escuchen. Twilight, composición original de Kenny Barron, interpretado por el grupo Sphere, que lo conforman Kenny Barron al piano, Gary Bartz al saxo alto y soprano, Ben Reilly a la batería y Buster Williams al contrabajo. Bien, y estamos en la recta final del programa. Ya vamos, hemos pasado la, digamos, estamos dentro de la última media hora de programa. Estas noches, y comenzando con la semana pasada, comenzó el jueves 5 de junio, aquí en la Sala Jamboree, en la Plaza Real, el segundo festival de flamenco, iba a decir, de boleros. Segundo festival de boleros. El pasado año fue todo un éxito y este está en los días que lleva de recorrido siendo un éxito total. Comenzó con una mujer, una cantante, que es un ícono en Cuba. Es una mujer que nació en mayo de 1926. ¿Son cuántos? Ya camino de los 92 años, 91 años tiene Juana Bacallao, y se presentó en dos conciertos, jueves 5 y viernes 6, en la Sala Jamboree. Dos conciertos cada noche son dos pasos, uno a las 8 y otro a las 10. Dos conciertos que fueron realmente una maravilla. Acompañaba a un grupo de cubanos residentes aquí en Barcelona, Robin Reyes al contrabajo y director musical, Roberto Álvarez al piano, Bárbaro Torres a la batería, Bardo Libre a las percusiones y a la flauta el señor José Luis Cortés, alias El Tosco, magnífico músico. Y eso fue, ya les digo, los días jueves 5, viernes 6 de junio. El sábado 7 tuvimos un grupo con una formación de aquí de casa, músicos andaluces. Javier Galeana, un viejo conocido de los jazz fans aquí de Barcelona, la voz y el piano. José López al contrabajo, un hombre que está afincado aquí en Barcelona, y Juan Sáenz a la batería. Este disco que les voy a presentar ahora se grabó en Cádiz, 16 de octubre y 3 de noviembre del año pasado. Y es un homenaje que le hacen a un cantante, pianista y compositor cubano, Bola de Nieve. Ahora les explico algo más de Bola de Nieve. Y estos tres músicos se juntaron específicamente para este proyecto y le pusieron al grupo Tomate, Trío y Cebolla. Tomate, Trío y Cebolla. Vamos a escuchar, antes de terminar el programa, les doy el resto de la programación, que aún todavía nos quedan unos conciertos. Les voy a hacer escuchar un par de temas de este disco, porque ya nos vamos acercando al final, y en otra oportunidad les presentaré el disco con en mayor profundidad. Veamos qué dice aquí. Bola de Nieve en el disco. Bola de Nieve era la definitiva Cuba libre, y Javier Galeana lo supo muy pronto cuando descubrió un viejo vinilo suyo perdido por la casa, o esa nítida condición de náufragos que junta aquellos que persiguen sirenas. Al oírlo, supo que el salitre empapaba las teclas de negro, que el caballero de Olmedo andaba borracho por la calle Obispo y que Víctor Manuel escapaba a Miami en una balsa, aunque siquiera sin hablar inglés, y su isla le dijera vete de mí, pero como si en realidad no quisiera hacerlo. Ahora, tantos años después, con un poderoso jazz varado en la habanera Cádiz, músicos de hoy le barruntan de nuevo y le brindan un feeling para resolver un viejo business sentimental, al que une a la música como a sus intérpretes, como si formaran parte de un mismo océano. El trío Tomate, Trío y Cebolla comparte con Bola de Nieve una auténtica línea de sombra, su hambre de nuevos horizontes y su sed de mestizaje. Un gran embolado. Esto lo escribió Juan José Telles. De este álbum, Tomate, Trío y Cebolla, canta Bola de Nieve, escucharemos en primer lugar una breve introducción de casi 19 segundos con el piano de Bola de Nieve, y a continuación escucharemos una composición original de Ignacio Villa, más conocido como Bola de Nieve, Pero Tú Nunca Comprenderás y No Siento. Primero la breve introducción pianística de Bola de Nieve y a continuación el tema Pero Tú Nunca Comprenderás o No Siento. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. veces loco, porque he reído cuando debiera tal vez llorar. Me dices loco porque he llorado cuando era todo felicidad. No me comprendes, me dices loco, solo te inspiro curiosidad. Y si supieras que hay una inmensa sed de ternura dentro de mí, si comprendieras que hay un secreto que a nadie he dicho, porque yo a nadie le hablo de ti. Si tú supieras, si comprendieras, pero tú nunca comprenderás. Y mi secreto, ni tú ni nadie ha de saberlo nunca jamás. Yo no soy tan sensible como era en otro tiempo. La costumbre de las penas me ha robado el sentimiento. Ni mis horas ya perdidas, ni mis amores ya muertos, ni los hombres ni las cosas me dicen nada. No siento. Y ahora, cuando en estas tardes grises hay un crepúsculo yerto que tiñe el borroso paisaje de la tristeza del tiempo, y hay humedad en los campos y humo en las calles del puerto, y ruedan lentas las horas bajando el mundo al silencio. Yo no sé lo que me pasa, pero tengo un sentimiento. Ya yo no soy tan sensible como era en otro tiempo. No siento. Pero tú nunca comprenderás. Y no siento. Javier Galeana, voz y piano, José López al contrabajo, Juan Sáenz a la batería. Tomate, trío y cebolla canta a bola de nieve. Bola de nieve, este pianista y compositor cubano. Bola de nieve, soy la canción, dice en una entrevista, para dice. Veamos lo que dijo en aquella época, año 71. Una entrevista, que dio, pues, se dio muy pocos días antes de su muerte en 1971. Yo no sé si me inicié en el arte o si me iniciaron. No puedo decir, quiero ser. Yo era un aspirante a la universidad cuando vino una revolución en Cuba. Fue en la época de Machado, años 30. Y yo tocaba el piano, sabía música, tenía nociones de lo que era hacer música popular, que es lo que siempre he hecho. Pero entonces hubo que comer y me dediqué a tocar el piano en un cine acompañando a una cantante. Ignacio Jacinto Villa. Singular fenómeno artístico que pasaría la historia de la música cubana e internacional como bola de nieve. Hablaba así en una entrevista concedida pocos días antes de su muerte en 1971 y continuaba. Nunca tuve el plan de iniciarme para vivir del arte. En eso tuve la suerte de conocer a una de nuestras más relevantes figuras del teatro en aquella época, la señora Rita Muntané. Volvamos al disco, este maravilloso disco, y tenemos justo el tiempo para un temita más, y lo vamos a terminar con un tema así, movidillo y animado, para que nos deje un buen sabor de boca. Botellero, una composición de Gilberto Valdés por el Tomate Trío y Cebolla. El Botellero, Tomate Trío y Cebolla se presentaron el sábado 7 en el Jamboree. El domingo, ayer, una jovencísima cantante, Ludmila Mercerón, nos presentaba su propia versión de los boleros. Y hoy tenemos grandes cargas cubanas a cargo de el percusionista José Luis Quintana. Y para terminar este ciclo de boleros, 4 días de jueves 12 a domingo 15 con nuestro particular rey del bolero, el gitano Moncho. Todo esto en la Sala Jamboree de Barcelona. Llegamos con la música de Duke Ellington, nos vamos. Una nueva sesión con con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. 91.4 Barcelona, la web www.contrabanda.org. En Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de madrugada de 1 a 3 de la madrugada. En Valparaíso, Chile, 88.9 FM del Puerto, y la web www.laradioneta.cl. En el Puerto, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, 107.1, Granada, Andalucía, Radio Almaina, y la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, Noctambuls, buena tarde. Y en Torelló, 103.5, Radio Arc, la web www.arrc.cat. En Torelló, los sábados